Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches tengan todos ustedes en Elite Espacios aquí en Radio Anáhuac. Como todos los jueves a las 10 de la noche empezamos este programa favorito de todos ustedes. Les recuerdo, estamos en el 1670 de AM. Así es, en Elite Espacios. Perdón a todos ustedes, es que me estaba yo atragantando. Pues les recuerdo que pueden sintonizarnos aquí y también por medio de la página de la universidad www.anahuac.mx/radio. Y si no quieren entrar a la página de la universidad, que además es muy fácil, también pueden bajar la aplicación de TuneIn a sus smartphones o tabletas. Pero también les voy a dar un buen tip. En la página personal de nosotros, que viene siendo www.radio.eliteespacios.mx, también al entrar ahí pueden estar escuchando Radio Anáhuac en el momento en vivo. Ya hay una aplicación ahí, solamente depende en el browser, en el navegador que estén usando. Entran directo y si es, por ejemplo, el Internet Explorer, el Microsoft Edge, automáticamente les va a abrir. Pero si están usando Mozilla, Opera o Chrome, lo único que tienen que hacer es clic en el reproductor y solitos les empieza a dar. También los invito a que sigan revisando la página porque pues van a poder encontrar todos los podcasts, van a poder encontrar fotografías, algunos resúmenes, algunas cosas que hemos platicado aquí en este programa y pues que mucha gente nos ha preguntado, por ejemplo, dónde puedo conseguir esto, dónde puedo hacer lo otro. Cuando hablamos de los acabados, por ejemplo, me preguntaron mucho sobre el mármol. Y pues ahí les estoy dando algunos links donde pueden investigar un poco más sobre algunas de las cosas de los programas de los que les hemos hablado. Y también pues algunos resúmenes escritos que bueno, obviamente son algunas cosas muy padres, como por ejemplo hicimos, aquí está con nosotros ante todo el arquitecto Sabetay Palachi. Buenas noches, Sabi, ¿cómo Hola, estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? El arquitecto favorito de todos ustedes que viene regularmente. Y pues una vez hicimos un programa, ¿sabes? Por ejemplo, sobre la casa, lo que viene siendo la casa de los pinos, todo lo de los pinos. Quedó increíble ese programa. Mucha gente me preguntó que de dónde sacamos toda esa información y todo. Bueno, les platiqué que yo había tenido, ahora sí que por 3-4 veces, el gusto de conocer todo lo que era la parte de los pinos. Y cómo se había ido construyendo, cómo se había ido remodelando y todo lo demás. Estuvo muy interesante. Entonces preparé un resumen hasta con fotografías aéreas. Gracias, Google. Alguien tiene que ayudar hoy en día. En tercera dimensión y todo. De cómo está ahorita. Cómo fue eso. Y pues afortunadamente tuve para bien pasar por el centro donde hay un archivo de fotografías históricas que está por la calle de Bucareli. Y pues me llevaba un USB y casualmente pues conocía ahí a una persona y le platiqué del programa y me facilitó fotos de lo que eran los pinos. de cuando inició a principios de 1900, bueno, ni tan a principios, cuando se empezó a crear, cómo era antes, cómo fue llegando, fotografías aéreas. Interesantísimo. Y fotografías aéreas, por ejemplo, de los 50s, de los 60s. Qué increíble cómo tomaban esas fotografías a través de aviones y a través de los primeros satélites. Es impresionante, ¿no? La tecnología, cómo ha ido evolucionando. Y lo mismo yo me he preguntado, ¿no? Anteriormente, cómo se le hacía, ¿no? Pero sí, con fotografías aéreas. Sí, todas tomadas a través de aviones. Y los primeros satélites, cómo iban tomando las fotos. Increíble. Pues ahí tendrán ahí para bien ver ese artículo que quedó realmente fabuloso. Pues el programa de hoy vamos a hablar sobre las casas de descanso, las casas de fines de semana, todo este tipo de cosas. Pero primero vamos a dar la frase semanal, como lo hemos venido dando programa tras programa. Dice así: una mente preocupada por la duda no se puede centrar en el curso a la victoria. Está difícil, extraño, muy, ¿no? Muy extraño, sí. Pues yo creo que sí, porque si tú quieres ganar algo y dudas de hacerlo, simplemente no lo vas a ganar. No lo ganas, no llegas a la victoria. Siempre, si estás dudando de, a ver, voy a poner un negocio y estoy dudando, a lo mejor llegas a la victoria, pero ¿cuándo? Así después, es. ¿No? Sí. Normalmente para poder alcanzar metas, necesitas tener muy claras tus objetivos y tus caminos, ¿no? Para poder llegar. Estar seguro de ti mismo. Estar seguro de ti mismo. Así es. Eso es lo que yo opino, estar seguro de ti mismo. Sí, pero sí está difícil la frase, está muy complicada. Está rara, ¿no? Sí, pero muy bonita. Pues bien, vamos a hablar de casas de fines de semana, casas de descanso. Pues mucha gente y en las últimas décadas, vamos a hablar 2-3 décadas, puede ser que hasta 4, la gente empezó a acostumbrar las casas de descanso. La mayoría de las casas, pues generalmente para fines de semana, donde eran de fácil acceso, como lo que venía siendo pues Cuernavaca, Cuautla, Valle de Bravo, y pues los alrededores, ¿no? Tequisquiapan. Yo me acuerdo increíblemente, les va a parecer algo muy extraño, pero por ejemplo el ginecólogo de mi esposa, él vivía en la del Valle, o vive en la del Valle, y su casa de descanso, no me lo vas a creer, ¿dónde está? ¿En dónde? En Sayavedra. Increíble. Arribita de Satélite, ¿no? Increíble. O sea, esa es su casa de descanso y ahí se va los fines de semana. Entonces yo le pregunté y le dije, ¿por qué? ¿Por qué Sayavedra? O sea, ¿no es algo un poco extraño? ¿Sigues? Me dice, mira, hay menos contaminación, sigue habiendo contaminación. Hay un club de golf. Y si me voy, por ejemplo, el sábado a mediodía y me regreso el domingo y estoy muy cerca, porque si me hablan del hospital, me hablan del sanatorio, me hablan de alguno de los lugares donde tengo alguna paciente que esté a punto de tener a su bebé, pues a lo mejor me haré, en lugar del Valle, al que su normalmente él donde pues atendía a todos los partos era en el famoso hospital o sanatorio Santa Teresa, que estaba ahí en Las Lomas, a la vuelta de este edificio nuevo que están haciendo, este que está ahí en la calle de Pedregal, en Las Lomas de Chapultepec, en Virreyes, y pues era muy fácil para él llegar ahí. Claro, sí, sí. Fíjate que muy interesante lo que estás mencionando, pero tiene un poco de historia. Fíjate que en alguna ocasión leí un artículo muy interesante de cómo es que se empezaron a generar este tipo de viviendas, ¿no? Estás hablando, como tú dijiste bien, 40, yo creo que 50 años, donde la gente todavía, fíjate de lo que estamos hablando, todavía podía ganar dinero y le sobraba, tenía un remanente. O sea, tenía un ahorro, podía, los famosos ahorros que la gente, nuestros padres hablan, ¿no? De ahorrar. Hoy en día, ¿dónde ahorras, no? Al contrario, claro, Siempre estás en deuda. Entonces, había un remanente, especialmente de la clase media alta, la cual le sobraba dinero y entonces decidió o decidieron justo comprar casas en los alrededores, ¿no? Como son Cuernavaca, que es el típico Valle de Bravo también, ¿no? Y obviamente cada uno, de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su nivel, compraba en un lugar diferente. Pero así es como se empezó a hacer. O sea, había un remanente de lo que la gente podía ganar, más bien de lo que ganaba, y eso le permitía comprar una casa de campo, ¿no? Hoy en día, pues, eso no existe, ¿no? Bueno, es cierto, en esa situación. Y como decimos, una casa de fin de semana. Ahorita que estabas diciendo de esto, recordé una plática que, pues, a veces he tenido con mi madre y todo. Una vez una plática familiar, estaba mi abuela, y me acuerdo que me contó que cuando ellos eran chiquitos, mi abuelo tenía su casa, pero de descanso o de vacaciones, pero en Acapulco. Y si te digo dónde, no lo vas a creer. Toda la manzana completa, que hoy es el Hotel Sands, creo que así se llama, uh-huh. Toda completa, era su casa, su manzana, sus jardines. Oye, se hubiera esperado a venderlo eso, hasta esta época, ¿no? Se lo vendió a los dueños del Sands. Se lo vendió ya muy, muy... Pues según me recuerdo lo que me platicaron, se iban, por ejemplo, vacaciones, se iban 2 meses, 3 meses, pero pues como las niñas tenían que estudiar, pues entonces ya venían y nada más lo usaban para vacaciones, lo que venía siendo vacaciones de diciembre, vacaciones de Semana Santa o vacaciones de verano. Y me acuerdo que mi mamá me platicaba que se subían al coche y se hacían 8 o 10 horas hasta Acapulco. Sí, es increíble lo de las vías de comunicación, cómo han ido acercando todos estos centros turísticos, ¿no? Pero sí, efectivamente, tú agarrabas el coche, es más, para ir a Cuernavaca si eras varias horas también, o sea, no son los 40 o 45 minutos que haces hoy en día, ¿no? Partiendo de la caseta, obviamente, porque salir de la ciudad pues también nos cuesta un poquito de trabajo, claro, ¿no? Claro, yo le pregunté, por ejemplo, ¿qué hicieron con todo eso? Ok, el abuelo lo vendió, ¿cuántos años tenías? 9, 10 años, 11 años, algo así me decía. Y me dijo, no, cuando yo tenía como 14, 15 años fue cuando vendió, pero duró como 10 años esa casa. ¿Y qué pasó con la lana? Le dije, ¿dónde está mi herencia? No vemos nada claro. ¿No? Exactamente. Dice, mira, tu abuelo era de los que le gustaba invertir y todo. Desgraciadamente mi abuelo falleció casi a los 50 años de edad. Entonces, pues lo que dejó, pues realmente se lo comió mi abuela, ¿no? Porque jamás claro. Se casó, jamás nada. Y tenía entonces, que vivir de algún lugar, ¿no? Algo impresionante, ¿no? Muy jovencito, se fue 50, 52 años de edad, algo así tenía. Qué increíble. Sí, fíjate que tomando también el tema del tamaño, por ejemplo, de los predios, pues sí, anteriormente podíamos encontrar lotes muy grandes, justo donde en un principio se usaron para vivienda y posteriormente ya se usaron con uso comercial o turístico. Y obviamente el valor, pues justo estaba pensando, Abraham, le hubieras dicho que pues te lo hubiera dejado todavía a esta época, ¿no? Imagínate. O sea, imagínate el valor que tendría el terreno hoy, ¿no? No, hoy. Ahorita mira, la verdad es que mi abuela todavía vive, que la conserve muchos años, aquí nuestro querido amigo Dios. Y que la conserve sana. Amén. Y las cosas más extrañas es que platicábamos con ella, o me encanta mucho platicar con ella, mis hijos platican mucho con ella, les ha contado historias de cómo se casó, con todas estas cosas. Y ella contó, o sea, realmente cómo fue gastándose ella todo poco a poco ese dinero, se compró su condominio, compró antes de morir también mi abuelo, dejó, por ejemplo, un pequeño patrimonio y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues se fue yendo. Y fue eso, por ejemplo, lo que también mi padre se casó con mi mamá. Mi abuelo todavía vivía, pero pues yo estaba chiquitito, casi ni me acuerdo de él, creo que tenía yo 3-4 años. Y mi papá, mi abuelo le decía, tienes que comprar alguna propiedad, tienes que comprar una casa. Mi papá es médico, tenía un paciente que se dedicaba a construir puentes y carreteras, todo ese tipo de cosas, y tenía una casa en Cuernavaca, en Palmira, enorme, enorme, y me acuerdo que íbamos muchas veces porque el señor casi no la usaba, entonces la prestaba a mi papá. Y mi abuelo le decía, cómprate esa casa para fines de semana, aprovecha, aprovecha. Claro. Pero era una mansión, tú dijiste, ¿qué terrenos? Ese terreno, por lo menos yo así como me acuerdo, era toda una privada, una cerrada, donde estaba la casa y todo lo demás eran jardines y la alberca y todo, era la casa de él. Después de muchos años, el señor fraccionó esa privada y se construyeron otras casitas, pero a mi papá le estaba vendiendo todo completo. Claro. No la quiso comprar, que sí, eso fue diferente. De un inicio, sí, definitivamente los predios, los lotes eran muy grandes y pues como dices tú, ibas realmente, salir de la Ciudad de México y llegar a Cuernavaca era ir a pasear. O sea, realmente equivalía a ir a pasear. Hoy vas a Cuernavaca hasta trabajar, ¿no? Y vas y vienes el mismo día. Aquí era como que con más tiempo, era todo ¿cómo te puedo explicar? Muy complejo el salir, ¿no? O sea, se volvía parte de un paseo largo, de un paseo, ¿no? A ver, los niños, los vamos a llevar a Cuernavaca. Y tú decías, Cuernavaca, wow, ¿no? Sí, solo Cuernavaca ya. Íbamos a Cuernavaca de vacaciones. Estamos a punto de estar cruzando la línea ya de lo que no está construido para que ya sea parte de la Ciudad de México, ¿no? Es cierto, porque antes, como dices, íbamos a Cuernavaca de vacaciones. De vacaciones. Y la casa esta, por ejemplo, que le prestaban era para vacaciones. Muy raro que hayamos ido un fin de semana, una cosa así. Claro. Pero, pues, como dices, era cerquita y además, bueno, la autopista ya existía, por lo menos hasta donde yo tengo recuerdo, la autopista ya existía desde que yo era niño, ¿no? Así es. Chiquitito. Sí, sí, sí, sí. Entonces era increíble. Increíble, fíjate, vamos que, de vacaciones a sí. Todo esto. Parte también, hoy vamos a hablar de hoy por hoy, ¿no? También se están haciendo muchos conjuntos, o sea, aunque ya no hay muchos terrenos y se está expandiendo, o ya se expandió, por ejemplo, hablando de Cuernavaca, se ha expandido demasiado, se siguen haciendo, de hecho, muchos conjuntos, ¿no? O sea, en Cuernavaca realmente, si me preguntas qué vas a ir a hacer, no hay nada que ir a hacer, o sea, es si tienes un conjunto, pues entonces sí vas. Si no, realmente no es un lugar, yo lo llamaría tan turístico, porque no tiene mucho que hacer si no tienes dónde quedarte, ¿no? A menos claro. Que te vayas a un hotel, ¿no? Pues fíjate que tenía compañeros, por ejemplo, aquí en la universidad, que tenían unas casas en Tabachines, unas casas por aquí, en Delicias, y eran casas solas. Algunos sí tenían sus albercas, algunos no completamente, pero pues tenían su membresía. Iban al club de golf de Tabachines, jugaban golf, se metían a la alberca, jugaban tenis. Mucha gente, por ejemplo, no voy a decir el nombre de la marca comercial de una chocolatería que hay muy famosa, y el dueño de esta chocolatería tenía su casa en Tabachines, pero te voy a platicar de esto después de este corte. Te va a parecer algo muy extraño, va, interesante. Perfecto. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Maslow en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos están sintonizando. En este momento estamos aquí en Elite Espacios, en Radio Anáhuac 1670 de AM, platicando con el arquitecto Sabetay Palachi sobre las famosas casas de descanso, casas de fines de semana. Y pues me quedé antes del corte de que te iba a platicar el dueño de una gran fábrica, bueno, una chocolatería que él fabricaba sus propios chocolates, se venden alrededor de la República Mexicana, en especial en el Distrito Federal. Tiene su casa ahí en Tabachines, una casa que construyó de 2,200 metros cuadrados de pura construcción, en un terreno que tiene casi 4,000 metros, pero impresionante porque tiene su propia discoteca. Mira. Entonces los hijos iban ahí, hacían sus pachangas impresionantes los fines de semana, los viernes, Y pues era increíble, ¿no? Los vecinos a veces ya estaban hartos porque era un montonal de coches que llegaban a la fiesta de la noche, de viernes en la noche, con disco, con todo esto. Tenía su propia disco y amanecían varios chavos alcoholizados en la calle. Pero la cosa más extraña es que ellos hacían la fiesta los fines de semana. La esposa hacía sus fiestas los martes. Mira. Algo increíble, increíble que no te puedo contar aquí al aire porque la verdad es que yo creo que me clausuran el programa. Bueno, vamos que, a echar un cafecito y ya me platicas. ¿Qué tipo de fiestas hacía la señora? Porque era increíble. Sí invitaba a puras mujeres, todas sus amigas y todo lo demás. Pero igual, o sea, fiestas increíbles, ¿no? Mira. Y ya eran conocidas las fiestas de la señora los martes, las fiestas de los chavos los viernes. Y pues muchos iban, pero eso era una casa de descanso. Era, como dices, un remanente, yo creo que era un super remanente para así tener es. Una casa de 2,000 metros. Otra, por ejemplo, situación que a mí me tocó ver una vez fue que le decían a una persona, ¿cómo puede ser? Tienes una casa de descanso en Cuernavaca que tiene 650 metros cuadrados de construcción y vives en un departamento que tiene 140 metros. Así es. Mucha gente... Qué irónico, ¿no? Irónico. Yo conocí una familia que rentaba en México, así, rentaba su casa en México, y rentaba quiere decir que ellos la pagaban rentaban, una renta. Ellos pagaban una renta, no es de que ellos rentaban y ganaban de ahí, no, ellos pagaban una renta y tenían una casa muy bonita en un conjunto en Cuernavaca, ¿no? Pero fíjate que yo creo que lo interesante y lo padre de este tema es lo que ha generado, la verdad es que ha generado muchos cambios sociales también, porque muchos de los conjuntos ya no son casas solas. Tú estás hablando mucho del tiempo en el que era una casa a lo mejor en un terreno de 2,000-3,000 metros cuadrados. Hoy estamos hablando que en 10,000 metros cuadrados puede entrar 20 casas. Claro, depende obviamente, como lo hemos platicado en otros programas, depende el uso de suelo y depende también qué densidad le den por metro cuadrado. Porque también hay partes, ya también no es tan fácil encontrar un terreno de 10,000 metros cuadrados, por ejemplo, adentro de Cuernavaca, en las colonias donde se construyeron los fraccionamientos. Claro. Ya es muy difícil encontrar un terreno de ese tamaño. Pero ¿cuántos conjuntos, como tú dices, no se han construido no en terrenos de 10, sino en terrenos de 25, 30,000 y a lo mejor nada más les ponen 10 casas, 12 casas? Hay, por ejemplo, un fraccionamiento chiquito. Digo chiquito porque no es tan chiquito, son alrededor de 250,000 metros cuadrados a 2-3 calles de Liverpool, de este centro comercial, que son casas que se construyeron increíblemente en una manzana. Entonces, al centro de la manzana tienen su alberca. Cada manzana tiene su propia alberca y nada más. Y son casitas que se construyeron alrededor de esa alberca. Sin muros, sin nada de nada. Si tú te cambias a la acera a la manzana de al lado, también tienes otra alberca o algo. Pero generalmente es muy raro que cada quien. Ahí no es tanto de fines de semana, sino ya hay mucha gente que vive. Pero muchos pilotos... Me quedé impresionado porque yo tengo un amigo que tiene ahí su casa y otro piloto amigo de él tiene ahí su casa y me dijo, un día que fuimos, me dijo, esta es mi casa. Antes vivía yo en la Ciudad de México, ahora, y me compré esta casa para fines de semana, para cuando no trabajo. Ahora me conviene más estar aquí en Cuernavaca y de aquí irme al aeropuerto de México porque tomo el autobús y me deja directamente en el aeropuerto. Me cuesta 140, 130 pesos el autobús. Y no tengo que manejar no nada, no hay tráfico. Lo tomo, me hace una hora, 15 minutos. Y era impresionante. Y la mayoría de pilotos que antes tenía mexicana, antes de que pues cerrara, tenían ahí sus casas. Sí, es impresionante. Fíjate que... una de las cosas padres también que tiene estos conjuntos, tanto de la gente que, como tú acabas de mencionar, vive ahí o de los que vamos o van de fin de semana o en fiestas o en etcétera, en vacaciones, lo bonito es lo que tiene esos conjuntos, ¿no? tienes una alberca, tienes canchas de tenis, tienes canchas de squash, tienes canchas de fútbol. Entonces eso hace muy participativo la convivencia con tu sociedad, ¿no? O con la gente que vive alrededor de esto. Y eso también ha hecho que mucha gente prefiera pues irse muchos fines de semana a este tipo de conjuntos, ¿no? Y además, más seguro. Exacto. A pesar de que Cuernavaca es una de las ciudades más inseguras que tenemos, aparte de Acapulco, perdón, amigos acapulqueños, ahora Cuernavaca se ha vuelto una ciudad muy insegura. Pero, por ejemplo, ahorita lo que me estaba contando un amigo mío que viene, bueno, sus padres llegaron de Japón, él es inversionista, y compraron un terreno de más de 20 millones de metros cuadrados por donde está el World Trade Center. Y me dijo, vamos a construir puros fraccionamientos para la comunidad japonesa y que vengan aquí. No tienen que salir. Vienen, como tú dices, a la casa, están, tienen tenis, tienen, creo que van a poner un campo de golf de 9 hoyos, tienen, pues van a tener sus tenis, sus albercas, todo lo demás en conjuntos y todo este tipo de cosas. Lo que quieren es evitar todos los problemas que tiene la gente los fines de semana, los chavos, como él me dijo, prefieren tener a sus chavos y no que estén en un antro y que los vayan a secuestrar dije, ya sea en Cuernavaca, en Acapulco, en el Distrito Federal, que les vayan a hacer algo, cualquier cosa, ¿no? Como lo claro. Que platicaron hace poquito, que unos guaruras de cierto hijo de un político muy, pues que no voy a mencionar, estaba el chavo en un bar, en la Condesa, y otra vez se agarró a casi casi a golpes con unos chavos, entraron los guaruras y golpearon a unos, y de ahí, para colmo, el chavo se fue a Bosques de las Lomas, a otro antro, y otra vez volvió a haber otra golpiza con el mismo chavo y sus guaruras. ¡Qué barbaridad! De 3 que mandaron al hospital, uno se murió, y no ha salido al aire. No salió al aire. Salió porque alguien lo publicó en un Facebook con fotos y cosas así, que estaban los guaruras como estaban golpeando a los chavitos. Sí, la verdad es que bueno, esta es una situación que ya estamos viviendo día a día desde la Ciudad de México y en muchas otras ciudades, ¿no? Pero yo creo que parte entonces de este tipo de desarrollos, lo que han tratado de hacer es segmentizar también un poquito, ¿no? Segmentar a diferentes grupos sociales, ¿no? Porque eso ha permitido que tú te mantengas pues en un conjunto, en un fraccionamiento, en una cerrada, donde pues a lo mejor ya nada más convives con la gente que es de ahí, ¿no? O la gente que es de tus escuelas, o la gente que es de tu universidad, ya no te permite la convivencia también con otros grupos sociales, ¿no? Lo mismo vivimos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Claro. O sea, en cuántos edificios, por ejemplo, tiene su alberca propia, tiene su boliche, tiene su tiendita, tiene su spa, tiene muchos multifamiliares, sí, de lujo. Exactamente, donde ya no sales. Entonces ya nada más casi casi se casa la gente, el hijo de la vecina del 201 con el del 302, ¿no? Porque pues es la gente que se conoce, ¿no? La torre A con la torre B. Exactamente, y entonces la casi casi la boda se da ahí mismo, ¿no? A lo mejor estamos un poquito así como que ridiculizando el asunto, pero es la verdad, o sea, realmente ha permitido. Más sin embargo, tiene cosas buenas, como dices tú, la cuestión de la seguridad, la cuestión de lo que te ofrece, ¿no? También muchas veces la mamá, hoy en día ya sabemos que las mujeres trabajan, también necesita descansar, por ejemplo, de los hijos el fin de semana. Entonces, es muy cómodo llegar a un conjunto de este tipo y pues decir, hijos, vaya Dios, ustedes, yo tomo el sol, ustedes váyanse a jugar con los otros niños de la vecina o de los vecinos. Y entonces tu hijo se desaparece durante los 2-3 días de fin de semana y pues la mamá puede descansar, ¿no? Y está durmiendo en la misma casa y está, ¿sí?, en los mismos 10,000 metros cuadrados donde está la mamá, y la mamá no lo ve porque el hijo está jugando todo el día. Exactamente. Pero te voy a decir algo, eso tiene un beneficio. Yo estoy recordando que, por ejemplo, en diciembre del año pasado fui con la familia, fuimos a Acapulco, estuvimos en un hotel Y lo mismo, ¿no? Y nuestro punto de encuentro era el cuarto, porque pues en el hotel ellos ya cada uno hacía su vida. Lo mismo me pasó a mí, y me pasa. Y estás tranquilo, de alguna manera estás tranquilo. Mientras que no salgan de ahí, te sientes tranquilo y los niños pueden venir, ir, venir y sin ningún problema, ¿no? Sí, exacto. Lo mismo me pasa igual. Igual los fines de semana que podemos ir, por ejemplo, a Cuernavaca o algo así, que estamos y que podemos ir. También me pasa algo así, aunque nosotros normalmente vamos a una casa completamente sola, pero sí tiene su alberca, tiene su jardín y todo. Y la gente, bueno, mis amigos, mis hijos que tienen amistades, de repente caminan media calle o algo, pero la cosa más extraña es que la casa siempre está llena de gente. Claro. La sí. casa está siempre llena, porque las amigas de mis hijas y los amigos de mis hijos vienen a esta casa. Claro. Vienen y dicen, ¿sabes qué? Preferimos estar aquí, en una casa, jugamos, todo, porque estamos más en privado. En el otro lado no pueden nadar, que porque están molestando o están brincoteando los otros. Que porque esto, que porque el otro. Y mi casa siempre está llena de gente. Fíjate que normalmente este tipo de casas que están actualmente utilizadas y no están subutilizadas como son, por ejemplo, parejas ya de edad avanzada. Hay muchas parejas de edad avanzada o familias en los cuales pues ya no van a Cuernavaca, ya no van a Valle o ya no van a Toluca o a Puebla, ¿no? Simplemente se quedan y los que realmente utilizan son los que tienen familias medianas me refiero en que tienen hijos pequeños a medianos, donde todavía puedes llevar a pasearlos, porque a un muchacho que está en la universidad pues ya no le interesa ir con el papá, ¿no? Te voy a contar algo, o sea, nosotros hubo un tiempo en que fuimos a Cuernavaca, hace como 15 años, y más o menos duró ese lapso unos 8 años, todos los fines de semana. Era muy raro el fin de semana que no me quedara. De 50 y tantos fines de semana, a lo mejor íbamos 45, ¿ok? 48, por así decirlo. Y era increíble. Vacaciones, por ejemplo, era muy raro que fuéramos de vacaciones a alguna parte. Era, si no nos tomábamos el carro y nos íbamos hacia Estados Unidos o a recorrer, por ejemplo, el centro de la República o algunos otros lugares así, era Cuernavaca y podíamos pasar los 2 meses de las vacaciones cuando antes había 2 meses en Cuernavaca y mis hijos eran felices. Así es. Impresionante. Sí. Y ahora mi hija chiquita que tiene 12 años, que no le tomó ese gusto. Ahora decimos, nos vamos a Cuernavaca y dice, ¡ash! Otra vez a Cuernavaca, yo no me gusta Cuernavaca, no me gusta ir, no sé qué. Y discute. Y los grandes que entraron por el gusto, a pesar de que pues uno ya terminó la universidad, el otro trabaja, la otra también ya está en la universidad y todo. Decimos Cuernavaca y dicen, me dice el grande, me dice, pa, lo único, un favor, yo no puedo salir el viernes antes de las 4 o 5 de la tarde porque ya sabes que en mi trabajo no me dejan salir antes. Pero aman ir a Cuernavaca. Claro. Y ya no vamos. Antes íbamos eso y ahora a lo mejor pasan 3 o 4 meses y no vamos. Así es. Sí, lo que favorece muchísimo es el poder salir de tu medio ambiente, ¿no? Tú lo mencionaste muy al inicio del programa. Aunque el doctor que vivía en la del Valle iba a Saavedra como su punto de referencia, como una cabaña, por así decirlo, muchos tienen la facilidad de llegar a Cuernavaca y la verdad es que te cambia mucho la vida, porque hoy en día vivimos en departamentos pequeños realmente o en casas pequeñas y sí. los niños necesitan tener áreas de esparcimiento. Antes, pues, tú, acuérdate, Abraham, cuando tú estabas chico y yo estaba chico, pues vivíamos en colonias donde habían parques. Sí. Y agarrabas la bicicleta solito a los 10 años y tu papá no te decía nada y te ibas solito al parque, ¿no? Y te juntabas con lo de la gente del barrio y sin ningún problema. Y ahí se llegaba a ir, hay que tener cuidado con algunos, pero tener cuidado con algunos era porque era el peleonero realmente. Pero realmente era la gente con la que te llevabas. Hoy en día no hay manera que permitas eso, ¿no? Es cierto, totalmente, tienes toda la razón en esa situación. Y otra cosa irónica, por ejemplo, ¿quiénes son los que van a Cuernavaca? La gente que vive en Polanco, en Las Lomas, Tecamachalco, Bosques. ¿Y quiénes son los que van a Valle de Bravo? Los que viven en El Pedregal, en Santir. Todos tenemos que cruzar la ciudad completa para poder salir. Sí, es cierto. Qué ironía, ¿no? Sí, es irónico. Tengo muchos amigos, por ejemplo, que viven en el Pedregal y más al sur o algo así, cruzan toda la ciudad y ahorita con el famoso segundo piso y los puentes salen a Santa Fe, toman la autopista directo hasta Valle de Bravo. Dicen que casi no hacen mucho tiempo. Claro. Pero, o amigos, tengo unos amigos que viven en Satélite que también tienen sus casas en Valle de Bravo. Dicen, nosotros tomamos la autopista esta de Lechería y estamos en la caseta en 20 minutos, 15 minutos. Cuando antes de que se hiciera esa autopista, que ya tiene muchos años, ya tiene como 15 años, ¿no? O 14 años esta autopista que se construyó. Pero me cuentan que antes tenían que cruzar todo el periférico, todo el tráfico del viernes, todo el tráfico del sábado, y subir todo Reforma y todo para poder llegar a la carretera, a la autopista. Es impresionante. Bueno, buena noticia para todos los que no han ido a Cuernavaca. Quiero que sepan que están ampliando la parte de la autopista ya en Cuernavaca. Es como un circuito. No sé si es el circuito bicentenario, ¿no? Como le han llamado a otros, pero han estado ampliando, han estado trabajando y eso va a permitir más fluencia de los coches más rápido, ¿no? Claro. Especialmente de los que vienen, por ejemplo, de Acapulco, que el atoro número uno es Cuernavaca, ¿no? Es lo que se piensa hacer, como si fuera el segundo piso, pero va a pasar por el centro para poder sacar toda la autopista, todo el desahogo de México a Acapulco, sin necesidad de todo el tráfico de Cuernavaca. Pues, Xavi, se nos acabó otra vez el tiempo, pero vamos a continuar aquí en Elite Espacios. Y en el próximo bloque, que es siglo XX, vamos a platicar de este arquitecto Teodoro González de León. Así que no se nos duerman, porque un arquitecto exageradamente inteligente y todo lo que dejó, el legado que dejó aquí en México. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Buenas noches a todos. Estamos aquí en Elite Espacios. Como todos los jueves, ya saben, nos sintonizan a las 10 de la noche. Y esta parte del programa es Siglo XX. Y estamos platicando con el arquitecto Sabetay Palachi. Y pues estuvo muy interesante el programa anterior. Todo lo que llevábamos del programa, que estábamos hablando sobre las casas de descanso. Y pues para quien nos quiera sintonizar, les recuerdo, empezamos a las 10, pero el que nos sintonizó tarde, pues a partir de mañana ya puede bajar el podcast y pues poderlo escuchar, que estaba muy padre. Y ahorita vamos a hablar de un arquitecto muy famoso a nivel internacional, que pues realmente el 16 de septiembre pasado, hace apenas pues unas cuantas semanas, no son muchas, amanecimos con realmente la noticia, ¿no?, de que había fallecido. Él es Teodoro González de León, una persona que realmente vivió 90 años y prácticamente casi 70 años de su vida los dedicó a la arquitectura. Fíjate que es interesante escuchar que una persona llegue. Digo, hoy en día el tiempo de vida de la gente es mayor, pero no de toda la gente. Y llegar a 90 años, pero no nada más llegar a Abraham. Lúcido. Llegar perfecto. O sea, yo estuve en una conferencia de él a lo mejor 1 o 2 años antes y el señor se veía perfectamente lúcido. Seguía, ¿no?, proyectando. Sí, se movía solo y caminaba perfecto, erguido. O sea, una cosa impresionante. La verdad es que ya quisiéramos llegar a los 90. Los pocos así, de, ¿no?, esta escuela, ¿no? Los muy pocos de esta escuela. Pues recuerdo también al arquitecto Abraham Zabludovsky, que también hizo muchos proyectos con él y ahorita vamos a platicar. Uno de los proyectos que hicieron juntos fue toda la remodelación del Auditorio Nacional. Así es. Que fue algo totalmente impresionante. Pero pues este arquitecto, que no nada más era arquitecto, sino un gran pintor, un pintor mexicano que se dedicaba en sus ratos libres a pintar. Un arquitecto que dejó huella en muchas partes del mundo, porque no nada más construyó aquí en México, sino construyó y tenía varios proyectos en otras partes del mundo, centros comerciales, edificios y muchas otras cosas. Ahorita, al ratito, en el transcurso del programa, les voy a dar nada más, por ejemplo, algunas obras que él construyó que van a ser como un ícono, o se quedaron como un ícono internacional, porque a pesar de que muchas de ellas son mexicanas, pues realmente las conocen en muchas partes del mundo. Así es. Y vamos a hablar algo muy sencillo, algo de este tiempo, que no tiene mucho tiempo. El famoso edificio del Pantalón, ¿okay? Que viene siendo la famosa Torre Arcos, y después para la construyó pues el grupo de se me fue el nombre, de las Haya Hermanos, fueron los que construyeron la primera parte, y les compró el grupo Hicsa, les compró los demás terrenos y todo para terminar el proyecto y poder hacer ahí. Y quién fue el que construyó, bueno, más bien quién fue el que hizo el proyecto, pues nada menos que Teodoro. Así es. Alguien que pues realmente, y a este grupo de Hicsa, pues les hizo muchísimos proyectos. Sí, es un arquitecto muy talentoso en el uso de la luz, por ejemplo, de la sombra, en el uso del espacio abierto. Yo lo diría de una manera más del espacio institucional. O sea, él hizo muchos proyectos. Le decían el Le Corbusier mexicano, sí. El famoso arquitecto francés. Le decían el Le Corbusier mexicano, sí, por todo, o sea, esto que usaba. Todo su estilo muy muy peculiar, ¿no? Del concreto aparente, martelinado, el uso, por ejemplo, de la escala. Es un arquitecto que se metió mucho a trabajar escalas, ¿no? Escalas donde el ser humano pues es chiquito en comparación con su arquitectura. Y básicamente, pues lo que quería decirle es algo a ese edificio, ¿no? Como lo vimos mucho, por ejemplo, en la arquitectura italiana, ¿no? Todos estos edificios monumentales donde representaba el poder, ¿no? Claro. Entonces, pues el Colegio de Arquitectos, la Suprema Corte, tenemos mucho el mismo auditorio, el Infonavit, o sea, son edificios muy peculiares, obras representativas, ¿no? Muy representativas de su estilo, ¿no? Podríamos decir también que obviamente no nada más él hizo los proyectos, también tuvo muchos arquitectos asociados muy reconocidos, desde Mario Pani, por ejemplo. Tuvo, por ejemplo, el arquitecto estoy olvidando ahorita. Bueno, también Abraham Zabludovsky. Abraham Zabludovsky, por ejemplo. Que se conocían, se codeaban y pues... Serrano, Francisco Serrano, por ejemplo, es otro de los arquitectos que también trabajó muy de cerca con él. Eran muy, muy, ahora sí como dicen, muy cuates, pero trabajaron muy de cerca y obviamente era una mezcla de estilos, ¿no? También la manera muy peculiar, por ejemplo, de Francisco Serrano de manejar la arquitectura, también con escalas muchísimo más, más grandes, pues yo creo que es un arquitecto que nos dejó un legado muy interesante y muy importante, ¿no? Ahorita que tú dices esto, recuerdo, por ejemplo, a Abraham Zabludovsky y él, cuando hicieron también el edificio este que está ahí en Palmas, todo de concreto, totalmente concreto, pero mandaron a traer ahora sí que las famosas ollas, todas estas revolvedoras con concreto, y lo contrataron con piedra, en lugar de ponerle grava, le pusieron grava, pero de mármol, del número 2, del número 3, que eran gravas, vamos a hablar, que eran piedritas de mármol de puros sobrantes, de pulgada por pulgada, ok, para que ustedes se den una idea, y todo lo martelinaron a mano, y fue un proyecto en el que muchos arquitectos alrededor del mundo empezaron a copiar este tipo de acabados. Claro, sí, es un estilo muy peculiar el que él y sus socios manejaban, con el uso aparente del material, ¿no? O sea, ver cómo el concreto es un material muy transparente, muy flexible, que te genera ciertos espacios interesantes, ¿no? Entonces, y además rigidizaba de alguna manera también las estructuras, ¿no? Porque también hacer un edificio de concreto, pues también representa claro, la cuestión estructural, ¿no? La cuestión sísmica también viene representada en ese tipo de construcciones. Y la mayoría de sus proyectos así fueron. Es muy raro, fíjate, ahorita que estamos diciendo de concreto, fue muy raro el edificio donde él usó acero para soportes o para, vamos a hablar, que lo hizo a lo mejor en los muy últimos proyectos. A lo mejor creo que Reforma 222, creo que la estructura fue de acero y después recubrió, no te puedo decir. Sí, no, fue de acero, creo igual que Arcos Bosques, la segunda parte. Exactamente. Igual, el primero fue igual, pero la mayoría de sus construcciones, como no eran tan altas, sino eran, vamos a hablar, ocupaban una gran extensión de tierra, muchos metros cuadrados, pero de superficie hacia abajo. Exacto. Se extendían horizontalmente, ¿no? Exacto. Entonces usaba mucho concreto y aprovechaba todas esas estructuras de concreto para darle forma a sus obras. No, y hay que entender, Abraham, bajo la experiencia, que el uso del concreto no nada más es usarlo, hay que saber usar el concreto también, porque si el concreto no lo usas, especialmente si lo vas a dejar aparente, pues el concreto puede tener muchas fallas, ¿no? Tiene muchos defectos. Grietas y mil cosas, depende también que le metas. El mal colado, ya sabes, ¿no? Todas estas, esta mala calidad, vamos a decir, que genera a veces muchas veces las obras, ¿no? Pero yo creo que el uso que él hizo, lo hizo muy racional, muy, muy, muy medido, muy bien estudiado, y mucha gente obviamente le trató de copiar, ¿no? Donde ya metía concretos con colores, concretos grises, sí, etcétera, ¿no? Sí, cuántos, como tú dices. También, por ejemplo, una gran obra que hizo, como decimos, de muchos metros cuadrados, una gran extensión. Yo una vez platiqué con él, tuve la gran suerte, pero pues no ahorita, sino casi cuando estaba yo en la universidad. Y él nos comentó algo, me dijo, esta compañía compró una mina de arena porque todo es aparente. Entonces, ¿para qué toda la arena que se fabrica, que se usó en toda esa construcción con todo ese concreto, que hace cuenta que iba la concretera, que compraron, bueno, hicieron una estación de concreto ahí donde estaba la mina, sacaban toda la arena de ahí para que todo el concreto fuera del mismo color y el mismo tono? Exacto. Y no cambiara de tonos, porque pues las concreteras usan arena de donde les venga. Claro, así es. Sí, tenían que mantener un estándar de calidad, y la única manera de lograrlo pues era sacar del mismo lugar, aunque tampoco te garantiza, ¿no? Porque muchas veces las capas del terreno pueden ir variando, y eso hace que de alguna manera pueda también haber una diferencia. Pero yo creo que tiene que haber mucho control de calidad en su uso, ¿no? En su utilización, más a nivel escala grande. Pero fíjate que algo que a mí me llama de verdad mucho la atención es cómo fue un arquitecto. De alguna manera es una persona muy tratable, era una persona muy sencilla. Para la fama que el señor tenía, creo que ganó muchísimos premios. Sí. Por ejemplo, le dieron, ahorita te voy a decir, premios en Bruselas, en Brasil, en Italia, en Montevideo. Bueno, iba a decir Uruguay, pero pues Montevideo es Uruguay, en Lima, Perú. En México ganó muchos premios, en fin, alrededor del mundo. En Israel también le dieron un premio, fue reconocido en diferentes lugares. Aquí en la Universidad de Anáhuac lo hicieron doctor honoris causa, igual que en la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2001. Le dieron el premio Mario Pani aquí en la Universidad de Anáhuac también. Cemex le dio, pues por todo esto que hacían del concreto, premios por montones, y pues es increíble todo esto que hizo, ¿no? Y cómo empezó a reconocerse, cómo empezó poco a poco a reconocerse. Una de sus primeras obras fue lo que llamaron la Casa Catán, en Paseo de la Reforma, a principios de los 50s. Increíble, ¿no? También, conjuntos habitacionales en Guadalajara. Los primeros conjuntos habitacionales que se empezaron a hacer en Guadalajara los construyó. Los construyó. El conjunto se llamaba o se llama Clemente Orozco. Sí. Increíble, ¿no? Fíjate que hubo una exposición hace muy poco tiempo, estamos hablando de meses atrás, en el centro, ahí sobre Pino Suárez. Expusieron varios de sus proyectos más importantes y más reconocidos a nivel puras maquetas. No sé si siga actualmente, yo los invitaría, creo que es el Museo de la Ciudad de México, el que está en Pino Suárez. Sí. De veras, Abraham, no sabes, y el público, qué obras y qué maquetas. O sea, de veras se alcanza a ver toda la monumentalidad que tienen esas obras, ¿no? Toda la fuerza que tienen. Fíjate que yo estuve para ir a ver un asunto en uno de los juzgados que está por ahí, por la Tapo, por esa zona de ahí. ¿Es el Palacio de Justicia Federal? El Palacio Federal. De Justicia, sí. No, es una obra impresionante. Yo la verdad es que no la conocía, ni la conocía por revista, ni por libro, ni la conocía físicamente. Un proyecto impresionante. Y es un proyecto impresionante. O sea, yo todo el tiempo, en vez de ir a ver el asunto que tenía que ir a arreglar, estaba viendo la arquitectura y estaba viendo cómo es que empezaban a generarse espacios, ¿no? Con esas triples o cuádruples alturas, o sea, de una manera impresionante, cómo la gente, la escala del humano se vertía, ¿no? Entonces se ve que es una arquitectura un arquitecto muy formal, ¿no? Porque hizo de más todo tipo, desde moderno hasta extramoderno y cosas que salieron de lo natural de lo que se acostumbraba en los 50s, en los 60s, en los 70s. Exactamente. Pues qué lástima que podemos seguir platicando de él por mucho tiempo más, pero se nos ha acabado el tiempo. Pues gracias, Avi, por estar aquí. Ya sabes que cuando quieras, estos micrófonos están abiertos para ti, para muchas todos gracias, nuestros radioescuchas que algún día quieran venir aquí a darnos su punto de opinión, con todo gusto nos encantaría. Buenas noches, escuchamos la próxima semana. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.